mirado en el río solamente un instante. Y un reflejo en el agua es tu cuerpo excitante. En tus ojos se esconde una llama que crece, como el sol que aparece. Tu cabello dormido en la hierba se mezcla, y entre sueños esperas que el amor te florezca. Y a tu lado mi cuerpo te murmura al oído que me siento. Cuando como los niños, el amor descubrimos. Mi pecho abandonado, cuántas veces he soñado que del árbol de tu blanco cuerpo una flor ha caído. Me sonríes y como dos niños el amor descubrimos. El amor descubrimos.